Nuestra aventura comienza en una tierra lejana, olvidada por la gente. Una tierra más allá del tiempo. Una tierra bella y misteriosa de la que nadie ha oído hablar ni ha sido vista jamás. En alguna parte de esta remota región, lejos de la civilización, existe un guerrero joven y valiente. Es un niño que vive solo y bajo la protección de la madre naturaleza. Hoy les ofrecemos el secreto de la esfera del dragón. En la parte más oculta de las montañas hay un valle tranquilo con riachuelos y flores silvestres. Aquí vive nuestro pequeño héroe, pero todavía no sabe que desempeñará un papel importante en la historia que está por comenzar. La leyenda de Goku y las siete esferas del dragón. Muy cerca de nuestro pequeño amigo, apareció un automóvil que se aproximaba a su territorio. Goku no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Estoy segura de que se encuentra cerca. Creo que tendré suerte. Necesito conseguir comida. Por favor, tráeme suerte, abuelo. Ay. Qué extraño, me dio la impresión de que brillaba, pero no creo que fuera así. Pero en fin. Tengo hambre, ahora regreso. ¡No tardo! ¿Qué comeré hoy? La otra vez comí carne de oso. ¡Ah! ¡Ah, ya sé! ¡Iré al río! Estuvo riquísima. Oh,